9. Gentilandia está situada al sureste del continente y su extensión es de 44.000 kilómetros cuadrados. Tiene 325.000 habitantes, de los cuales más de 200.000 son mujeres. En la capital, Cabanillas, vive la mitad de la población. El sueldo medio de los habitantes del país es de 650.000 pesitos, unos 1.000 dólares, al mes. Por eso Gentilandia tiene una de las rentas per cápita más altas de la región. Pero no es un país caro. Una cerveza en un bar cuesta unos 50 pesitos. Una habitación en un hotel vale entre 6.000 y 10.000 pesitos. Y se puede comer muy bien en un buen restaurante por 3.500 pesitos. Si quieres más información sobre este país, puedes llamar a la Oficina de Turismo de Cabanillas. El número de teléfono es el 729-2523 con el prefijo 01 si llamas desde el extranjero.